Es un paso más de Farco en este crecimiento que Farco tiene en los últimos años. Me parece un paso importante en orden a incidir en la realidad nacional, en la agenda pública del país. Nosotros las radios comunitarias somos expresión de los sectores populares. Y nuestro pueblo tiene una agenda bien diferente, tiene temas, preocupaciones, intereses bien diferentes a los que expresan los medios hegemónicos del poder económico. Así que esto es una expresión más de los sectores populares que busca la incidencia, la transformación, disputar sentidos con mucha calidad profesional, para que pueda las noticias que la agencia distribuya puedan ser fuente de medios de distinto tipo. Hay ciertamente muchos pequeños medios pequeños o medianos, pymes, comerciales inclusive, que pueden tener una información distinta, confiable, originada en los propios sectores populares y en sus organizaciones. Así que, muy contento porque esto se haya hecho realidad.